Vamos a conversar unos minutos con Sebastián Díaz, su director. Muy buenos días, Sebastián. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por el llamado y por la difusión del material, por supuesto. Sebastián, yo ya vi el documental, lo vi en YouTube, te felicito, me encantó. Tiene más de 18.000 vistas en la plataforma. Sí, en realidad tiene mucho más porque esa es una copia que subió la Secretaría de Derechos Humanos de Rosario. Pero bueno, en mi sitio Vimeo, cuando yo lo liberé, fue un estallido de visualizaciones y prácticamente llegaron a las 60.000. Mucha gente en Chile también lo vio, casi 20.000 vistas son de Chile. Me parece que es importante tanto para Chile como para Argentina, bueno, para La Pampa, por supuesto, ¿no? Fundamental. Por supuesto que verlo en un cine es otra cosa, sobre todo porque hay un trabajo de animación que ahora te voy a preguntar por qué elegiste esa lógica para contar la historia. Pero primero, a quienes no saben de qué se trata Cuatro Loncos, invítalas a la función de esta tarde. Mirá, Cuatro Loncos es un documental que narra la vida, muerte y profanación de cuatro líderes importantísimos de la historia argentina, cuatro líderes indígenas. Ellos son Calfú Curá, Mariano Rosas, Cipriano Catriel y Vicente Pincén. Estos caciques son los une un destino común, que es sus restos esqueletarios fueron profanados por fuerzas expedicionarias previa a la campaña del desierto. Sus cráneos fueron robados y exhibidos en los museos antropológicos de la Argentina, especialmente el Museo de La Plata, donde yo resido, en La Plata, y también el Museo de Bariloche. Ambos son obra del Perito Moreno, quien es uno de los mayores coleccionistas de cráneos, junto con otro importante político de la época de la generación del 80 en Argentina, en 1880, que es Estanislao Ceballos. Ambos son publicistas, trabajaron para la campaña en el desierto y además fueron coleccionistas de cráneos. En el caso de Ceballos tenía 300 cráneos de su colección personal, entre ellos el de Mariano Rosas, por ejemplo, que fue robado de su enterratorio en Lebucó, cerca de Victorica, La Pampa. Y luego tenemos a este héroe civil, que es, entre comillas, por supuesto, que es el Perito Moreno, que es el creador del Museo de La Plata, y que también atesoraba en su creación museística miles de restos esqueletarios que fueron robados y saqueados de tumbas y de enterratorios, y que finalmente, 120 años después, comenzaron a ser devueltos, restituidos. Esto es una cuestión que un fenómeno que se está haciendo desde los últimos 20 años, más o menos, y que también reflejamos en la película. Por ejemplo, el cráneo de Cipriano Catriel fue restituido recién en el año 2018, y eso que Cipriano Catriel era un indio amigo, así que imagínense, los indios tantos enemigos, considerados enemigos para la generación del 80, como los amigos, todos terminaron de la misma manera, que es decir, terminaron sus cráneos detrás de una vitrina. Entonces el documental es un poco eso, es un poco reflejar la vida, la muerte y la profanación de esos restos y su posterior restitución. Vos sabés que yo soy nacida en General Villegas, y en el pueblo no hay ninguna reflexión acerca de quién fue este militar. Y el documental lo cuenta muy bien, el rol que tuvo. Te centraste ahí y vuelvo con lo que te había dicho hace un ratito. El recurso de la animación le da mucho juego también para quedarte ahí prendido al relato. Sí, claro. Estamos siempre hablando de documentales históricos que tienen acaecidos hace 140 años. El material de archivo es bastante escaso. Material de archivo en tanto se pueda mostrar en documental. Yo voy a lo que es iconográfico, fotos, revistas, periódicos. Y eso hay poco, dado el tiempo histórico en que transcurren estos acontecimientos, pero sin embargo, hay cuestiones que nosotros de alguna manera vamos a darle vida a través de animaciones, de dibujos animados. Y en este caso, bueno, fueron dos artistas muy importantes, de aquí amigos también, que son Carlos Escudero y Juan Camardella, que hicieron eso, ese trabajo, de dar vida a esos momentos claves, por ejemplo, de las profanaciones, pero profanaciones que no estamos inventando nada, estamos siguiendo la letra de los mismos profanadores. Es decir, si nosotros recreamos una profanación de un resto, por ejemplo, el de Mariano Rosas, nos seguimos por el al pie de la letra por la crónica de Estanislao Ceballos, que es quien cuenta esta historia, lo mismo que la profanación del cráneo de Calfucura. Entonces, estas animaciones, que pueden ser muy, muy visuales, muy entretenidas, son duras también. Son animaciones que no tienen nada de gracioso, son básicamente todo lo contrario. Son conmovedoras, duras. Son muy conmovedoras. Sí, por supuesto. Y además otras animaciones que también intentan mostrar cómo fue la vida de Cipriano Catiel, la detención, la muerte, la de Pincén, que es muy importante. Y vos, ahí voy a hacer una analogía con lo que vos decías de Villegas. El general Villegas fue la mano derecha de Julio Roca. De hecho, Julio Roca va a hacer la conquista del desierto, llega a Nacho Elechuel y designa a Villegas como comandante general de toda esa expedición. Y es Villegas quien se queda en Choelechuel y quien luego hace la conquista, la llamada conquista del desierto y del triángulo, el famoso triángulo que es la provincia de Neuquén, y etcétera, etcétera. Es el que continúa la obra de Julio Roca. Entonces Villegas es un personaje importantísimo, que también tenía una relación con este cacique Pincén de mucho respeto. Villegas respetaba a Pincén como guerrero, como hombre, como líder. Y Villegas también, de alguna manera, dice que Pincén era un toro, ¿no? Un toro, sí. En el sentido de tipo fuerte, líder. Así que bueno, estos documentales que yo hago, que son históricos y tienen relación con pueblos indígenas, viene desde una película anterior, que también está relacionado con tu pueblo, con Villegas, porque es La Muralla Criolla, es mi documental anterior que tiene que ver con la construcción de la Zanja de Alsina. Y la Zanja de Alsina, que fue un proyecto faraónico de cavar una zanja de 700 kilómetros de largo que uniese Italo con Bahía Blanca, bueno, justamente pasaba por allí, por la zona de Villegas, que sabemos que estaba un poco más al norte de Trenquelauquen, y allí corría la Zanja de Alsina. Toda esta investigación que yo hice a lo largo de los años resultó en una película que se llamó Cuatro Loncos, que viene de toda esa investigación previa que yo había hecho para la primera película que se llama La Muralla Criolla. Ambas pueden verlas en internet, están liberadas, tanto en YouTube como en Vimeo. Así que se las recomiendo como para los que quieren saber un poco de la historia. Y específicamente de La Pampa, nosotros tenemos una relación de amor con la provincia, vamos a ir, de hecho voy a ir yo mañana hacia La Pampa y voy a presentar la película en el Medasur, Cuatro Loncos, en el Medasur a las 5 de la tarde, y también vamos a seguir filmando otra película que tiene que ver con las rastrilladas, los antiguos caminos y vías de comunicación de los pueblos originarios. Así que siempre estamos relacionados con La Pampa y esperamos seguir en ese mismo camino. Estamos tratando de revisar, de mostrar, de visibilizar las bases racistas de nuestra cultura, de nuestras sociedades. ¿Cuáles son tus objetivos con estos documentales? Básicamente hay dos objetivos fundamentales. Uno es mostrar la historia invisibilizada, primero. Pero cuando uno corre un poquito el velo de la historia oficial, los mismos protagonistas de esa historia genocida son los que cuentan el genocidio. Es decir, aquí hay una historia invisibilizada porque la historia oficial fue contada de una manera. Pero los mismos que cuentan la historia oficial te cuentan cómo fue el genocidio. Es decir, simplemente hay que saber leer la historia. Eso como primera medida. Y como segunda medida es refrescar y ser, digamos, un guardián de la memoria. La memoria es fundamental, no se puede desconocer la historia argentina, porque si no se repiten exactamente las mismas cuestiones, una y otra vez. Entonces, revisemos la historia, tratemos de comprenderla y saber desde dónde partimos. La Argentina partió, porque justamente este es un momento clave de la historia argentina, es la década de 1870-1880, donde nace la Argentina moderna, nació a través de un genocidio, que fue el genocidio de los pueblos indígenas. ¿Y por qué se hizo ese genocidio? Por razones económicas, simplemente para ocupar las tierras, y encima esa ocupación de las tierras fue repartida en muy pocas manos. Entonces, no solamente fue un genocidio, sino fue un negociado terrible, cuestión que todavía subsiste. Y obviamente toda la cuestión de aculturación, de esclavitud, y todas las cuestiones que a través de los siglos, desde que estuvieron los españoles aquí, se fueron sucediendo. Pero esta es un momento clave de la historia argentina, donde muchos todavía actualmente siguen reivindicando la figura de Roca, la figura de todos estos generales, comandantes, etcétera, y lo vemos reflejados en muchas cosas, lo vemos reflejado en los monumentos, en la iconografía, en la estatuaria, en la pintura, en los billetes de 100 pesos, en fin, esto se repite y se repite. Entonces, para conocer la historia y para no repetir los errores, es que nosotros hacemos este tipo de documentales. Gracias, Sebastián Díaz, por esta charla con Radio Kermés. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Los esperamos entonces para esta función de las 20:30 y mañana en el Medasur. Así que muchas gracias. Abrazo. Abrazo. Cuatro Loncos, Casa del Bicentenario de Toá y ahí en 13 de Caballería. Hoy, 20 de julio, a las 20:30 horas. La vida, muerte y profanación de cuatro importantes caciques de la Pampa y la Patagonia, cuyos restos fueron exhibidos en los museos argentinos luego de la campaña del desierto.